Bueno, muy agradecido y contento compartiendo con vecinos, porque nos permite mantener también un espacio de ruralidad en una de las comunas un poquito más urbanas dentro de la provincia de Los Andes, pero también permite darle sentido al programa, particularmente al Provesal, con sus propios beneficiarios y usuarios que necesitan y aspiran a asistencia técnica, colaboración y cooperación, justamente para mantener esta llama viva de la agricultura en nuestra provincia.